Proyecto TOT. Píldoras formativas CriptoRed. Píldora número 46. ¿Qué son SHA-2 y SHA-3? Los ataques AMD5 y SHA-1. En agosto de 2004, científicos de la Sandon University presentan en el Congreso Crypto 2004, celebrado en California, Estados Unidos, un trabajo que muestra un escenario en el cual pueden generarse de manera sistemática mensajes distintos, de forma que sus hashes MD5 colisionen. Así, en pocos años se demostraría que MD5 era completamente vulnerable. Si bien SHA-1 resistía, algo mejor dichos ataques, el tiempo finalmente ha demostrado que también es vulnerable. Recientes estudios indican que en 2016 el coste para encontrar colisiones en SHA-1 en tan solo 10 días, con una capacidad cómputo similar a la de Amazon EC2, estaría por debajo de los $75,000. Una cifra insignificante para cualquier organización criminal. MD5 está definitivamente roto y SHA-1 ya no es seguro tras las colisiones encontradas en febrero de 2017. De hecho, el algoritmo SHA-1 que se utilizaba hasta el año 2016 para la firma digital en certificados X509, desde el 1 de enero de 2017, ha dejado de usarse en todos los navegadores. Como además pasarán algunos años hasta que se generalice el uso del nuevo estándar SHA-3, ¿qué hacemos? La solución temporal es usar la familia SHA-2 en sus diferentes versiones. Familia SHA-2 y hash SHA-256. La NSA desarrolla en 2001 una familia de algoritmos hash conocido como SHA-2, que consiste en un conjunto de cuatro funciones hash de 224, 256, 384 y 512 bits. En los hashes de 224 y de 256 bits se trabaja con palabras de 32 bits. Los bloques de entrada son de 512 bits y se realizan 64 vueltas. En cambio, en los hashes de 384 y de 512 bits, se trabaja con palabras de 64 bits. La entrada es de 1024 bits y se realizan 80 vueltas. Como se observa en la animación de SHA-256, se usan 8 vectores de 32 bits cada uno, por lo que el resumen será de 8 por 32 igual a 256 bits. Las operaciones en color azul son similares a las de MD5 y SHA-1. W-T son 64 palabras de 32 bits que se obtienen de una forma similar a como lo hace la expansión en SHA-1. Se cuenta con 64 constantes K-T y la suma sigue siendo módulo 2 elevado a 32. El concurso para elegir a SHA-3. A la vista del carisma que tomaban aquellos ataques, voces reconocidas a nivel mundial pedían en 2005 un concurso similar al del algoritmo AES para sustituir al DES, en este caso para encontrar un nuevo estándar de funciones resumen. Pero no es hasta el 23 de enero de 2007 cuando el NIST presenta un borrador en el que se propone un concurso para el nuevo estándar hash que se llamaría SHA-3. En diciembre de 2010, el NIST selecciona en la tercera ronda a 5 finalistas, entre los que se encuentra el algoritmo Ketchak. En octubre de 2012 se elige Ketchak como ganador del concurso SHA-3, siendo declarado como estándar mundial en agosto de 2015 por ese mismo organismo. SHA-3 y comparativa de funciones hash. El algoritmo SHA-3 no tiene un esquema como los de la familia SHA y MD5. Se trata de un sistema conocido como esponja, en el que la entrada es una cadena de bits de cualquier longitud que son absorbidos por esa esponja y se obtiene una salida del tamaño de bits que se desee, simplemente exprimiéndola. En su concepción, el algoritmo es bastante más complejo e internamente funciona como un array de tres dimensiones, con movimientos de permutación similares a los que se realizan sobre un cubo de Rubik. La siguiente figura muestra la fortaleza de las funciones hash más conocidas, basadas en el ataque por la paradoja del cumpleaños, sus valores teóricos y los que en realidad hoy se han alcanzado. Madrid, mayo de 2017. Con el patrocinio de Talentum Startups.